Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Email. Visitaron hace un par de semanas aquí en Rebeldes Estereotipos. Estamos escuchando a Persianas y hace su tema Casualidad. Él decía cuando lo tuvimos aquí sentado donde estás vos, ajá, que este tema, Causalidad, es un gran tema para hacerlo acústico. Y bueno, ya lo tenemos grabadito. ¿Quién te dice que en un par de sábados lo volvemos a poner versión acústica? Libre producción. Rebeldes Estereotipos. Libre descarga. Horas 40 minutos aquí en el puerto de Santa María de los Buenos Aires. Es un programa bastante movido hoy. Movido, estamos festejando el cumpleaños al puerto de Santa María de los Buenos Aires. Ayer no dijimos nada, feliz cumpleaños Santa María de los Buenos Aires. En esta semana tuvimos una noticia interesante. Sí, Dependiendo del término de qué le queramos decir por interesante. Nos genera interés. Sí, Cristina se reunió con Microsoft porque esta empresa le presentó un plan de desarrollo sustentable. Mira vos. En particular, se reunió con Brian Kevin Tatner, que es gerente general de operaciones de la compañía. Cuando vos hablas de Cristina, ¿hablas de Cristina de Mercier? No, estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta. Disculpame. Y nos resultó súper interesante que desde una organización que es básicamente, se llama Software Libre con CFK, o sea, uno entiende que valga la es una organización que apoya este modelo económico y esta presidenta, publicaron una carta abierta que si uno la lee, entra a Software Libre con CFK.com.ar, hace clic ahí en carta abierta, la va a poder leer. Y es una suerte de carta que prende algunos semáforos, por lo menos para la Presidenta. Para hablar de estas cuestiones, hemos convocado telefónicamente a un amigo de la casa, a Javier Castrillo, que es miembro de Software Libre con CFK. Javier, buenas tardes, te saluda José, me acompaña aquí Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José, Hernán, audiencia? Bueno, buenas tardes. Te queríamos preguntar, ¿cómo vieron ustedes desde la organización Software Libre con CFK esta reunión con Cristina y, digamos, si nos podés sintetizar qué es lo que dice la carta, básicamente? Bueno, mirá, nosotros estos movimientos son, hay que estar atentos, son típicos de las corporaciones. Ellos continuamente viven de eso, digamos, básicamente. este, como decían ustedes, este programa de desarrollo sustentable que se presenta, en principio no hay ningún acuerdo firmado, nada, como una propuesta, digamos, y Cristina lo recibe como grande empresa, ¿no? Tiene algunos puntos que se dieron a conocer, no está el documento publicado aún todavía, aún ahora quiero decir. Los puntos centrales eran propuestas de utilizar, son como cosas, como programas que Microsoft tiene y agarrados todos con un hilo, digamos, ¿no? Porque cosas tan diversas como cloud computing, como utilización de Windows 8, como plataforma de smartphones, capacitación de docentes, o sea, es un rejunte que ellos son varios de sus programas típicos que tienen en su almacén, digamos, y los unieron todo y le pusieron un título así pomposo de plan de desarrollo sustentable. La sustentabilidad se cierra en cuanto a ellos le de ganancia, digamos, ¿no? Es eso. Claro. ¿Sabes qué? Leyendo la carta, una de las cuestiones que se mencionan es que desde 2003 a esta parte el proceso que vive el país tiene que ver con la sustitución de importaciones, con la generación de valor en el país, y entienden que hacer un acuerdo, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, con una empresa como Microsoft, va en contra de esto, básicamente porque lejos estaríamos de producir tecnología, sino estaríamos mucho más cerca de ser consumidores de una tecnología que encima hay que pagarla en dólares y esos dólares salen del país. Sí, bueno, primero que quede claro que nuestra agrupación, nuestra orga, somos compañeros y compañeras que estamos totalmente embanderados en este proyecto iniciado hace 9 años, primero con Néstor y ahora con Cristina. Ya desde el nombre de nuestra organización dejamos claro que no es esto una crítica, sino apoyar y estar en sintonía con esto que Cristina llamó justamente sintonía fina, ¿no es cierto? Gracias a Dios que podemos estar hablando de estas cuestiones en este momento histórico. Nosotros estamos desde la patria libre, justa y soberana, con estos tres valores auténticos de este modelo justicialista, sonando, digamos, diferentes campanas. Esto que vos decías, de las ganancias que se van para afuera, después el tema, para nosotros primordial, que es el tema de la soberanía. Sabemos que un software que no es libre maneja comunicaciones, maneja datos, maneja correo electrónico, es una perogrullada, pero las computadoras están en todos los ámbitos, ahí mismo en la radio, y yo estoy hablando de un teléfono, de ahí no sé cuántas computadoras hay en esta conversación entre vos y yo, que todas estas computadoras estén siendo parte o están funcionando gracias a un software que nadie sabe cómo funciona y que su sede es una corporación que está en el extranjero, sinceramente creo que este es el semáforo más grande, ¿no es cierto? Donde no hay soberanía y no hay seguridad. Y por supuesto que en un modelo que quiere siempre, si uso las palabras de Cristina, el valor agregado, si nosotros compramos un enlatado, que ni siquiera lo compramos, porque ustedes saben que las licencias del software privativo no nos hacen dueños de ese software, sino que nos dan permiso para utilizarlo con algunos fines que ellos nos autorizan y algunas determinadas personas. O sea, es como alquilar algo, no estamos agregando ningún valor a esto. Entonces, utilizando software libre, nosotros aumentamos nuestra producción local, damos trabajo genuino, tenemos la capacidad tecnológica de hacerlo y sobre todo estamos cuidando nuestra soberanía y nuestra seguridad de Estado. Quien habla es Javier Castrillo, que forma parte de la organización Software Libre con CFK, que en esta semana sacó una carta abierta a la presidenta respecto de la reunión que tuvo con directivos de Microsoft. Javier, te mandamos un abrazo y estamos atentos ante cualquier novedad que surja respecto de este y otros temas. Gracias a ustedes, y nos permitimos un cambio de nombre para la organización y que se llamen La Torval, por ejemplo. La Torvalds. Claro, la Torvalds. No sé, Torvalds no lo bancamos. No lo bancamos. Pero busquemos algo. Dejémosle así. Bueno, está bien. Javi, un abrazo grande. Bueno, gracias por la difusión y un abrazo para todos. Chau, chau. We'll be right back. Ricardo, ¿te podés calmar? Pero por favor, no puedo calmarme. Eso es lo que suena aquí en Rebeldes Estereotipos. Tapones de punta, funk al palo. Y este, el nombre de este tema es, claramente, ¿te podés calmar? No me calmo nada, viejo, no me calmo nada. Un compositor con talento copia. Un compositor genial. Roba. Somos Rebeldes Estereotipos. Faltan muy pocos minutos para llegar al final de Rebeldes Estereotipos. Ha sido un programa realmente interesante, de los que podemos decir abarcamos buena parte de la agenda nacional, popular, y que tiene que ver también con la cultura libre. Hemos tocado asuntos relacionados a la ley de medios o a la ley de servicios audiovisuales. Los dos contrapuntos entre Martín Becerra y Gustavo López, ¿no? Contrapuntos, pero las dos opiniones respecto de la ley de medios, por un lado Gustavo López, por el otro lado Martín Becerra. Uh-huh. Interesantísimo. Y para terminar esta gran programación de Rebeldes Estereotipos, vamos a hablar con Sebastián Gómez, que es miembro del Frente de Organizaciones en Lucha. Él está ahora en el Foro de Emprendimientos Cooperativos Autogestionados, que se está realizando en el barrio de Villa Crespo, en la calle Serrano al 500, y que hoy, y en pocos minutos, va a tener una conclusión muy clara. Hola Sebastián, Ricardo Romero te saluda y está a mi lado José Mazón. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Todo gracias bien? Por el espacio. Por favor, contanos cómo están desarrollando la jornada del foro y a dónde apuntan las conclusiones de esta reunión. El foro está comprendiendo distintas cooperativas de distintos puntos del país y han venido también compañeros y compañeras de Uruguay y de Brasil. El propósito del foro es variado. Entre sus razones podemos destacar la intención de crear un clima de debate franco y honesto entre las tendencias del cooperativismo. Por otro lado, hay una coyuntura muy específica donde el gobierno está, el Ministerio de Trabajo, impulsando la quita de un subsidio muy importante para las cooperativas, que es el programa de trabajo autogestionado de la línea 1, que son 600 pesos para los salarios de los compañeros de las cooperativas, y eso generó un fuerte plan de lucha que en la actualidad el gobierno está revisando la quita de este subsidio en el marco de la sintonía fina. Y este foro también trata de apoyar esa lucha y ayudar a reflexionar al respecto. Y también el foro, como una de las conclusiones, se ve la necesidad de espacios reflexivos en vistas a fortalecer las organizaciones por abajo en curso, que obviamente la autogestión es una interesante perspectiva, pero también guarda un conjunto de problemáticas, de desafíos y obstáculos, y muchas veces la misma política estatal o la misma fragmentación del campo popular no ayuda a que haya espacios de unidad y de reflexión. Bueno, este foro trata de resolver esa vacancia y tratar de ir constituyéndose como un espacio de a poco de referencia político-reflexiva. Sebastián, buenas tardes. José te saluda. El foro comenzó ayer, 9 de la mañana, y termina hoy a las 19 horas. Y vemos aquí en lo que es el programa del foro que hay un montón de talleres, charlas, debates. Si vos tuvieses que resaltar algunos de esos momentos, por lo pronto vemos aquí que hay talleres sobre herramientas contables y administrativas para cooperativas, demandas, desafíos, obstáculos. ¿Qué fue lo que te resultó más interesante de estos talleres en particular? Si hay alguno que podés marcarlo como bueno, este estuvo buenísimo. Sí, la idea justamente de incluir los talleres era anudar la discusión teórica general con una resolución práctica en particular. Hubo varios, obviamente, los talleres interesantes. Por ejemplo, yo participé en el apoyo técnico estatal, donde vino justamente un funcionario ligado al apoyo técnico estatal, y las organizaciones sociales le hemos hecho distintas sugerencias, crítica constructiva y cómo generar un diálogo para que el apoyo técnico realmente llegue y tenga un sentido productivo para los emprendimientos que llevamos adelante. Y se ha dado un diálogo interesante, y siempre las organizaciones sociales estamos dispuestas a dialogar con funcionarios estatales y generar un clima de diálogo honesto y propenso a la construcción. Y creo que humildemente en ese taller se pudo generar ese tipo de espacio, cuando muchas veces en la cotidiana o en las luchas diarias es muy difícil que los funcionarios se abran a entender las lógicas cotidianas de los espacios autogestionados. Y, por ejemplo, este taller fue bastante interesante y lo estamos tratando de incorporar muchas de las cuestiones que surgieron en un marco de política de fondo que estamos proponiendo para el sector, un conjunto de organizaciones sociales, porque sabemos que la economía popular o la economía social necesita soluciones de fondo para poder desarrollarse, porque en la lógica mercantil tenemos la de perder. Entonces somos un espacio que nuclea un conjunto de organizaciones, un conjunto de trabajadores y trabajadoras cooperativas, y estamos siendo propositivos, y ahora en el plenario vamos a diagramar los principales lineamientos de lo que podría ser una política de fondo que le vamos a proponer al Estado para el sector. Bien, Sebastián, como última pregunta te quiero consultar sobre las dificultades que las cooperativas están teniendo. Vos bien decías hace unos segundos que constituirse como una cooperativa en un mundo mercantilista es bien difícil. Y con relación a eso, ¿están teniendo buena relación con los gobiernos tanto nacional como provinciales para poder constituirse como cooperativas, o termina siendo un escollo en el marco de esta discusión política? Es claro que en el último tiempo desde el gobierno se impulsó el formato de cooperativa, sin ir más lejos, por ejemplo, en el programa Argentina Trabaja, pero tiene una característica que va de arriba hacia abajo y no comprende realmente las necesidades cotidianas, específicas de los colectivos. Y realmente esos programas funcionan cuando se insertan en colectivos que hace años vienen impulsando la organización por abajo. Ahí es cuando toma color, cuando toma vida. Y los obstáculos son variados, digamos, porque en general consideran al emprendimiento autogestionado al mismo nivel que las empresas privadas. Y entonces hacen un conjunto de exigencias que, por ejemplo, ayer veíamos que para poder empezar un emprendimiento cooperativo, al año se necesitan casi 36 mil pesos en concepto de cuaderno, de libro que hay que comprar, de pagarle a los contadores, etcétera. Y es algo muy difícil de poder llevar adelante, pensando que a su vez nosotros queremos un salario digno, no queremos una precarización laboral para nuestros compañeros y compañeras. Entonces se hace cuesta arriba y muchas veces nos exigen más a las cooperativas que a mismo a las empresas privadas o a los que lavan dinero, etcétera. Y hay un montón de regulaciones muy específicas que no ayudan para nada, y justamente las cooperativas que son más bien truchas, que se encargan de tener todo eso en orden, son las que no tienen problema, porque eso lo tapan fácilmente con la plata que tienen. Y las cooperativas que realmente funcionan y ponen el cuerpo son las que más obstáculos tienen para enfrentar. Entonces sí, es una problemática densa, por eso estamos diagramando una política de fondo para el sector, tratando de ser propositivo y buscándole la vuelta para que la economía popular pueda crecer, a sabiendas que es un marco difícil, pero con esperanza y cada vez dando más puestos de trabajo a los compañeros y compañeras, que ya desde el 2001, en el marco de la crisis, las empresas recuperadas, las cooperativas, han sido una modalidad de respuesta muy fuerte en este país, y cuando todos los empresarios se iban, los trabajadores se quedaban acá poniendo el cuerpo y sacando las cosas adelante. Bien, Sebastián Gómez, miembro del Frente de Organizaciones en Lucha, que está organizando justamente este foro de emprendedores cooperativos y autogestionados que está culminando aquí en la capital federal. Gracias, Sebastián, por este tiempo. Mandales un abrazo grande a todos los participantes de esta gran reunión que celebramos y que seguramente podrán tener conclusiones. ¿Se podrá acceder a las conclusiones o a los alineamientos que estuvieron discutiendo en alguna página web o a través de algún correo? Sí, en el foro tiene un blog que es blog FOT de FECA, que quiere decir Foro de Emprendimiento Cooperativo Autogestionado, que ahí en ese blog vamos a subir las conclusiones y ya se subió información en distintos talleres. Nosotros mismos, sí, en nuestro muro de Rebeldes Estereotipos vamos a subir el lugar donde quienes quieran saber más de este asunto podrán consultar y así ponerse en contacto con ustedes. Gracias, Sebastián, claro. Hasta luego. Muy amable, muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Buenas Hasta luego. Tardes. Sebastián Gómez, Frente de Organizaciones en Lucha, era la última entrevista en este gran programa que hemos tenido hasta este momento, Rebeldes Estereotipos. 16 horas 59 minutos 45 segundos, estamos. Está para ya atracar. Estamos atracando. Porque el que está atracando del otro lado es Maxi Diomedi con patologías culturales. Ella tiene todo el equipo ahí, los jugadores en la cancha, las jugadoras también del otro lado en la línea de producción, así que atento con eso. Esto fue Rebeldes Estereotipos, emisión del sábado 26 de mayo de 2012. Hemos ido de este lado del vidrio, Hernán Fachado, Ricardo Romero, José Mazón, quien les habla. Del otro lado, Marto Araneda, haciendo que esto salga al aire dignamente, y en la producción general la señorita Etienne Baigorri. Etienne, impecable lo suyo, levanta pulgares arriba. Nos vamos hasta el sábado que viene. Nos vamos en paz. Nos reencontramos. Gracias al Señor. Nos reencontramos ya en el mes de junio, mitad del año adentro. Rebeldes 2012 sigue el aire el próximo sábado. Chau. Copiar este programa.